audioescuelasabática.com. Viernes 5 de octubre, para estudiar y meditar. Lee la creación y el llamado de Abraham en Patriarcas y Profetas, páginas 24 a la 33 y 117 a la 124, respectivamente. El propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, y del sábado. El sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. De hecho, su naturaleza universal se observa en el relato del mismo Génesis, cuando Dios separó el séptimo día, no sólo antes del llamado de Israel como pueblo del pacto, sino incluso antes de la introducción del pecado. ¿Qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubieran guardado? Era el día de descanso que Dios destinó para recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo en común con él y con los demás. Comillas, el sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, no es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Preguntas para dialogar. 1. ¿En qué medida el relato del Génesis acerca de que la mujer fue creada a partir del costado de Adán revela el vínculo cercano e íntimo que debería existir entre un esposo y su esposa? ¿Qué nos dice esto acerca de por qué, en toda la Biblia, Dios utiliza las imágenes del esposo y la esposa como ejemplo del tipo de cercanía que pretende tener con su pueblo? 2. Aunque la historia de la Torre de Babel nos indica que la diversidad étnica y lingüística no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad, ¿cómo podemos trascender esas divisiones naturales en la actualidad? ¿De qué manera la Iglesia puede experimentar la unidad y la armonía, incluso si está formada por personas de diferentes nacionalidades e idiomas?